entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo una nueva edición en directo de Entre Amigos. Nos sentimos especialmente felices de saber que estás ahí, de saber que en tu calendario diario pues cuentas con nuestra presencia en tus hogares a través de las FMs o a través de Internet. Y damos la bienvenida a todas las emisoras de 7D Radio que se conectan con nosotros a través de Internet en los diferentes países del mundo. Gracias por estar ahí y buenos días a todos. Como siempre os decimos, nos sentimos especialmente felices de saber que nos escribís, de leer vuestros correos, de saber que podemos contar con vosotros. Y efectivamente, en el día de hoy también tenemos, nos ha escrito Cristina desde Madrid, nos ha escrito Fina como todos los días, prácticamente mandándonos esos preciosos PowerPoint que disfrutamos viéndolos. Y todos aquellos que nos escribís, gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir pues estos casi 50 y tantos minutos de radio que permiten cada día que nuestro corazón llegue hasta vosotros en una programación cristiana, equilibrada y que intenta hacer cada día pues mejores seres humanos para vivir en este mundo tan complejo y tan complicado. Gracias por estar ahí. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues ya sabes, lo puedes hacer a través de info@radioadventista.com o lo puedes hacer también a través del teléfono, ahora que estamos en directo, 96-265-1230, Antonio al control, él puede recibir tu llamada y si lo creéis oportuno, pues pasarla en directo para compartir cualquier detalle importante para nosotros. Como cada día, os presentamos nuestra programación, que será, pues empezaremos con el caleidoscopio. Hoy vamos a hablar de migración. Después tendremos esa participación musical que Antonio selecciona por estar en un programa en directo. Después entraremos con Vicky, que será la encargada hoy de llevarnos a través de la historia, a través de las efemérides, a través de los momentos importantes de la historia que han sido seleccionados, que han sido dejados ahí para que sepamos lo que ocurrió siglos atrás. Y después también a través del pensamiento. Y hoy es jueves, hoy es día de banquete, es día de la receta. Así que Vicky nos traerá una receta. He oído por ahí algo del país que más o menos nos va a traer, porque ella siempre nos tiene en ascuas, nos tiene para saber de dónde nos va a traer la receta del mundo. Se lo agradecemos, está con nosotros también en el estudio ya, preparando la programación de hoy, y nos va a llevar pues a una receta de esos países del mundo tan ricos en gastronomía y poder disfrutar, aunque sea del punto de vista del pensamiento, de la receta. Y cuando estemos llegando ya casi a los 55 minutos de programa, pues nos despediremos de vosotros con ese pensamiento extraído de la palabra de Dios, que nos permitirá pues preparar nuestro compromiso de audiencia para el día siguiente. Os invitaremos a que estéis con nosotros también mañana. Gracias, amigos, por estar ahí. Y ya sabéis, la novedad última de Radio Adventista es que ciertos programas los tenéis a vuestra disposición en Radio a la Carta. Están en el blog, ya sabéis, radio-adventista.blogspot.com. Ahí tenemos una serie de programas que vamos subiendo para que podáis escucharlos en cualquier momento del día, en cualquier momento según vuestra propia disponibilidad del tiempo. Estamos haciendo pues el esfuerzo más que tecnológico, ya que no tenemos muchas posibilidades, humano, para poder subirlo. A veces tenemos que empujarle a la señal del Internet para que suban los programas, porque van muy lentos, pero ahí Antonio hace un trabajo extraordinario. No lo olvides, si quieres un poquito de Radio a la Carta, irá poco a poco suplementándose y haciéndose grande esa aportación de Radio Adventista, pues radio-adventista, blogspot.com. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos el día de hoy. Y si quieres escribirnos, ya sabes que puedes hacerlo a directo@radioadventista.com. Lo tenemos abierto por si quieres aportar cualquier comentario a Radio Adventista. Si estás con nosotros hasta dentro de 55 minutos, nos sentiremos felices. Comenzamos el programa de hoy. Total integración de la emigración en nuestro país. mirando las calles, mirando las escuelas, la universidad de nuestro país, hay un dato que salta rápidamente a nuestros sentidos. Yo recuerdo la universidad y los colegios de hace años, donde todos los estudiantes, o la inmensa mayoría de ellos, éramos nativos, habíamos nacido en este país, hablábamos el mismo idioma, teníamos prácticamente la misma cultura. Pero en los últimos años, la universidad, los centros de investigación, los puestos de trabajo, las entradas y salidas de las grandes ciudades, los metros, los aeropuertos, España se ha hecho un país donde miles y miles de personas han viajado para estar con nosotros en el quehacer diario, en el trabajo, al tomar un medio de comunicación, al tomar un tranvía, un metro. Hoy ya a nadie le extraña poder compartir un vagón, poder compartir un pasillo de un hospital o la consulta de un médico con personas que sería prácticamente incalculable el número de nacionalidades que puede haber en un grupo más o menos reducido de personas. Sin embargo, la integración sigue siendo un punto todavía pendiente, casi una asignatura suspensa en el día a día de una sociedad tan plural como la nuestra. Mirar detenidamente el paso y el trasiego de personas por una calle, mirar los rasgos de sus ojos, el color de su piel o el color de su pelo, ya no es algo que sorprenda a cada uno de los que cada día andamos por las calles. Fijaos, si escogemos un país de los que han emigrado hacia el nuestro, hay detalles que nos saltan muchísimo la atención. El 74% de los ciudadanos dominicanos que residen en España son mujeres. Un 74%, es decir, de cada 100, 74 son mujeres. La migración de la República Dominicana a España tiene como protagonista a la mujer, ya que de los aproximadamente 87.000 personas de este país que residen en España, 56.000 son mujeres. Así lo señala el cuaderno de investigación Migraciones de Madres Dominicanas hacia España, elaborado por el Observatorio Valenciano de la Migración y la Consellería de Migración y Ciudadanía. El estudio también indica que se trata de una inmigración joven, ya que el 54,4% de las personas que emigraron de aquel país tienen edades comprendidas entre 22 y 45 años. Y además, de niveles educativos bajos y origen fundamentalmente rural. Asimismo, señala que esta inmigración, especialmente de mujeres, fue iniciada de manera masiva por motivos laborales, contrariamente al estereotipo creado de acompañantes de sus propios cónyuges. España se consideró como destino predilecto por las limitaciones de visado a los dominicanos por parte de Estados Unidos. El retorno a la República Dominicana de las personas que emigraron a Venezuela para escapar de la situación política y social que vivían en su país y, por último, la bonanza económica que vivíamos en nuestro país. Así, el informe describe varios aspectos que revelan el significado de la migración para las mujeres, como la oportunidad de independencia económica, logro profesional, el progreso material o la reunificación familiar. En este informe, centrado en los núcleos familiares de la República Dominicana, se explica cómo el paso de un sistema dictatorial como el que se vive en su país, sería una posibilidad, a uno democrático, ha influido en el papel de la mujer dominicana en su familia, superando la etapa de autoritarismo del padre sobre el resto en el que se estaban tomando todas las decisiones familiares. En este contexto, el papel de la mujer era el de proteger y cuidar de la familia, bajo el amparo y provisión del esposo o el padre. También el autoritarismo estaba presente en el sistema educativo, donde el maestro tenía la autoridad, según fuentes de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía. El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha asegurado que las estructuras familiares reflejan de forma clara los procesos políticos y sociales. El salto a la democracia ha provocado una gran evolución en el rol materno y paterno de estos ciudadanos que conviven con nosotros. Tras la caída del régimen, los cambios de índole social, político y económico e institucional han hecho variar la estructura familiar y ahora según comenta Blasco, la mujer dominicana tiene un papel con mucho más peso como profesional, proveedora de cabeza de familia, siguiendo su figura el eje central tanto en la crianza de los hijos como en el mantenimiento de los vínculos relacionales. Un caso de tantas y tantas familias que, viniendo de diferentes culturas, diferentes formas de entender la vida, hasta situaciones que nos parecen a veces elementales o muy triviales, para ellos lo era muy importante cuando vinieron a España. Me da la impresión, y es una impresión personal, que al principio estuvimos todos dispuestos, en mayor o menor grado, a aceptar la integración y darles el tiempo necesario para que pudieran ir adaptando sus necesidades y sus posibilidades culturales al entorno en el cual vivíamos. Y durante muchos años, ya que la migración es muy larga en España, hemos convivido sin darnos cuenta que ellos estaban haciendo verdaderos esfuerzos para integrarse y nosotros, a veces, también los hacíamos. Pero la situación económica, la crisis tan severa que estamos viviendo, están radicalizando a ciertos grupos, olvidándose la hospitalidad, el cariño y la convivencia de años. Tengo amigos que han venido de los antiguos países del Este, que llevan en España 14, 15, 16 años, que sus hijos han pasado más años con nosotros que en sus propios países, que, como ha pasado a lo largo de la historia, hablan mejor nuestro idioma que el idioma del país donde nacieron. Y simplemente, y a veces, hacemos discriminaciones sociales porque son de un país o son de otro. Si fuésemos capaces a pensar las cantidades de beneficios que nos han aportado a nuestra sociedad el contingente tan importante de extranjeros, seríamos un poco más benévolos a veces y no consentiríamos socialmente escenas como la de los metros, de xenofobia, de nuevos ataques contra los extranjeros y la discriminación que les hacemos soportar simplemente porque nacieron en un país diferente al nuestro. Olvidar la historia, queridos amigos, es repetirla. Olvidar que nosotros en algunos momentos de la historia hemos sido emigrantes en diferentes países del mundo. ¿Cuántos millones de marcos enviaron los españoles que emigraron hace décadas a Alemania? ¿Cuántas casas se han construido? ¿Cuántos pueblos se han revitalizado con el dinero de los que en Argentina, Alemania, Francia fueron a trabajar y pudieron abrirse un camino en el futuro? Si la suerte, la gestión política o administrativa ha permitido que España sea ya no un país que envía personas a trabajar fuera, sino que ha podido recibir miles y miles de emigrantes, no deberíamos recordar que las fronteras han sido invención exclusiva del hombre y que Dios hizo una tierra para todos y para beneficio de todos. ¿Qué más da el color de los ojos o el color del pelo o el rasgo de los ojos? Detrás de ello hay un ser humano que busca abrirse camino, que busca poder vivir, que busca poder tener lo necesario para su familia. Si eres nativo de España, piénsalo. Si eres de otro país, piénsalo también. Juntos recorriendo el camino, será mucho más fácil poder llegar a un término en el cual la dignidad del ser humano, provenga de donde provenga, sea el elemento fundamental del desarrollo social y cultural de nuestro país. Me siento orgulloso de poder compartir cada día con personas que vinieron de otros países. Me han enseñado mucho y posiblemente yo le haya aportado también algo a ellos. No es un privilegio. La xenofobia, el racismo, es algo que borra la imagen de Dios en el hombre y es algo que impide que podamos desarrollar relaciones profundas y de amistad. Si en este día te encuentras con alguien que no es oriundo de tu país, tiéndele la mano, posiblemente una sonrisa, un cederle el paso o una ayuda a llevar una simple bolsa hasta un piso más arriba, puede ser un buen comienzo para asimilar que todo el mundo tiene derecho a vivir en un país donde le proporcione lo que necesita para vivir. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Oh, Entre Amigos. Pues sí, sí, aquí estábamos hablando y estábamos, pues, comentando... En tertulia, como amigos. Como amigos, claro, es que nos pasamos fenomenal. Claro. Si nuestros oyentes escucharan los intermedios, lo pasamos de bien. Es que no nos hace falta el micrófono abierto, con el cerrado nos es suficiente. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, por aquí, nada, contento hoy, está con nosotros Vicky, que en esta mañanita nos va a acompañar y estamos muy contentos. Un beso muy fuerte para todos. Para todos. Pues también, sobre todo para vosotros y para Esther, que nos ha mandado nosotros un beso. Sí, pero Esther ahora mismo no nos puede escuchar porque va viajando en coche. Pero, sí, puede, coche. Pero la retransmisión sí, claro, nos puede escuchar en otro momento. Bueno, además tú ya sabrás que en el blog de la radio están todos los programas y se pueden escuchar cuando quieras. Ajá. O sea, puedes escuchar el programa de ayer, te metes en el blog y tal, allí Radio La Carta, la dirección es radio-adventista.blogspot.com. Y entonces ahí entras a Radio La Carta y puedes escuchar el magazine de ayer. Ah, estupendo. Ya está colgado el viento del este de esta mañana, gracias a Dios, porque internet, como Pablo decía, hay que ir empujándolo para que suba. Pero ya lo tenemos colgado, o sea que cualquier amigo que quiera escuchar los programas que hacemos en directo y algunos otros, iremos añadiendo en función del tiempo y las posibilidades que tengamos todos aquellos programas nuevos, novedosos, para que nuestros amigos lo puedan escuchar cuando puedan y cuando quieran, que qué es bien la tecnología del internet, a la carta. Sí, estupendo. Yo, fijaros que sí que lo has dicho muchas veces, pues no me quedo con la copla. No, tú... Porque como no me va... Díselo a tu hijo, verá me cuesta, cómo me te cuesta. Canta. Sí, tiene copla que ayudarme, tú de todos. Tú dile a Cristian que te lo explique, que te lo va a explicar con todo lujo. Claro, él se pone a explicarme y ya se queda enganchado. Se queda enganchado. Bueno, directamente. Pues bueno, hombre, pues vamos a engancharnos a la historia, ¿no? 14 de mayo. Un día... Oye, fíjate, hemos llegado a la mitad de mayo ya. Y yo te iba a decir, es que la mitad del mes de las flores, ya la mitad. Es que es un mes estupendo, la verdad. Pero se ha pasado rápido, A veces son flores y a veces son cardos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es una flor, el cardo es una flor. Tienen flores, y además, claro que preciosa, sí, hermosa y comestible, o sea que... No te metas con el cardo. Bueno, pues vamos a hablar de historia. No he dicho nada. Vamos a hablar de historia. A ver, ¿qué nos traes preparado, Vicky? Bueno, un día como hoy, en 1609, Felipe II decreta la expulsión de los moriscos de Valencia y Castilla. Bueno. Bien, son momentos de la historia. Claro. Pero personas que durante muchos siglos vivieron en armonía con los cristianos y judíos también. Había, por ejemplo, Toledo, era una ciudad donde vivían cristianos, judíos y musulmanes y vivían bien. Sí, mejor la más notable, que, sí. Mejor que ahora. De hecho, ¿sabéis? Los dos grandes filósofos de la época vivían en España y no era ningún español. Era Averroé, que era árabe, y Maimónides, que era judío. Exacto. Es decir, eran los dos grandes librepensadores más sólidos de la, de la época. Porque en España, al convivir las tres culturas, con una cierta, por lo menos al principio, una cierta convivencia bastante importante, pudieron desarrollarse importantes cátedras del pensamiento, filosofía griega, pero bueno, finalmente del pensamiento, y se daban en España. Qué bien, qué interesante. ¿Cómo se aprende con vosotros, eh? Hombre, no, aquí en las efemérides repasamos la historia y siempre aprendemos. Venga. En 1766, Carlos III dispone la admisión de los indígenas americanos en las comunidades religiosas y su aceptación para los cargos civiles. Ah, muy bien. Bueno, era una consolidación de lo que ocurría socialmente. Ya estaban colonizados. Exactamente, ya estaban colonizados. Muchos indígenas estuvieron inicialmente como nativos en esas colonias de los jesuitas y de otras denominaciones, digamos... No, ¿cómo se diría? Denominaciones, no. Grupos. Grupos religiosos, sí, pero bueno, tiene un nombre que ahora no me viene a la mente. Y entonces era una manera de normalizar esa situación. Hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica aquí en España tiene muchos clérigos y monjas, sobre todo, sudamericanas, que han venido, exactamente, porque hay que reconocer que la vocación religiosa ha disminuido mucho en un país como España y Europa, que está muy secularizada, pero ya en aquella época, en 1700 y pico, lógicamente después del descubrimiento de América, se incorporaron muchos indígenas a formar parte de las de los grupos religiosos, de los diferentes grupos religiosos, allí en las colonias y aquí en España. Eso es estupendo. Sí, sí. En 1796 se realizaba este día por Edward James La primera vacunación contra la viruela. Eso es estupendo, ¿eh? Ah, a partir de entonces, el método de la vacunación se convertiría en el arma más eficaz de lucha contra las enfermedades infecto-contagiosas. Eso es, vamos, un... Un adelanto tremendo. Por supuesto. Un paréntesis. Órdenes religiosas. Sí. No me salía la palabra. Ah, de, vale. Ahora, ya está. Bueno, de acuerdo. Lo dejamos ahí en el pasado ya. Bueno, pues, el tema de las vacunas, pues... ha sido muy discutido, sigue siendo discutido por muchas personas, porque finalmente una vacuna es, en cierto modo, una implantación controlada de la enfermedad. Sí, en el cuerpo, de un virus debilitado para que el cuerpo genere anticuerpos. Pero gracias a ellos, pues, sobre todo en los niños, es decir, cuántas personas que tienen ahora pues edad ya avanzada han sufrido diferentes enfermedades. Por ejemplo, la poliomielitis, que era una de las enfermedades que yo conozco, dos amigos míos cercanos, de que tienen un problema en el desarrollo de una de las piernas, por ejemplo, debido, uno de ellos es primo mío y otro es una buena amiga, y los dos tuvieron ese problema del desarrollo debido a la poliomielitis, que quedaron afectados y no tuvieron un desarrollo apropiado. O sea que la vacunación hoy en día es importantísima. En los países desarrollados se sigue haciendo todavía, pero donde es fundamental es en los países subdesarrollados, como muchos países africanos sobre todo, incluyendo Asia y Sudamérica. Todavía hay problemas con este tipo de enfermedades y las vacunas son fundamentales, no solamente ya para evitar la muerte, sino para evitar secuelas posteriores que quedan por toda la vida. Bueno, en 1904, primer domingo de descanso semanal laboral en toda España. Descanso. En virtud de una ley dictada en ese efecto. Bueno, esto sería lo que nosotros llamamos la ley dominical, ¿no? Que en algunos lugares ya está implantada y, bueno, hoy en día sabemos que el domingo, entre comillas, es el día de descanso. Sí, de relax. De relax, exactamente, pero hay muchísima gente que trabaja, lógicamente, aunque no es el día, digamos, bíblico. Pero por tradición, pues bueno, y por ley, en ese caso, por lo que Vicky comenta, pues el domingo se estableció. Ahí en algunos otros lugares del mundo casi también está. Sí, eso es sobre todo en los países de influencia religiosa cristiana. Exactamente. Más que otras tendencias. Se normalizó a partir del siglo IV, V, después de Jesús, y se ha ido normalizando a lo largo del tiempo. Yo recuerdo cuando el sábado pues había colegio. Yo de pequeño iba al colegio, después empezó la media jornada para las empresas y se trabajaba sábado por la mañana, se hacía fiesta sábado por la tarde, domingo. Y hoy en día en muchas empresas ya está la semana inglesa, que se le llama, que es de lunes a viernes y sábado domingo fiesta. O sea que, y como sigamos así, pues el viernes también será fiesta. Mejor, por respeto a los musulmanes, ¿no? Bueno. Muy bien. En 1962, y esta no sabía yo esta fecha que fue este acontecimiento, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y la princesa doña Sofía de Grecia contraen matrimonio en Atenas. No sabía que era en ese año. En el 62. ¿No? Pensaba que era anterior, ¿eh? No, anterior. No. Bueno, el 62, o sea, son ya 40, 46 años de matrimonio. Ya está bien. A mí hay algo que siempre me ha encantado de nuestra reina. Y ha sido ese papel tan estable que le ha dado a la monarquía. Y ese papel en segundo lugar. A mí, ya digo, me parece una persona, independientemente del debate de monarquía tal, en el cual yo no entro. Como persona. Yo me estoy viendo como persona. Una persona que vino de una cultura diferente. Sí. Es decir, finalmente la reina es emigrante. Lo digo con todo el respeto, ¿no? Ha sabido... No se le conoce ninguna salida de tono, no se le conoce. Simplemente ha asumido el papel de reina de los españoles, para los que la aceptan y para los que no la aceptan. Y tiene su función después de cuarenta y tantos años, os has dicho, ¿no, Antonio? 47, vaya, ¿va? Así es que, bueno, no olvidemos que la gente que nace en casas reales, pues son profesionales en ese aspecto, en el sentido que reciben una formación, sobre todo los que van a heredar, por ejemplo, el príncipe Felipe, pues ha tenido una educación ya desde los 16 años, militar, escolar, fue en el extranjero, estuvo en Canadá un año o dos años, no recuerdo bien. O sea que tiene una formación amplia, amplísima. Ahora hablamos también en otra efemérides de él. Supongo que habrá una especie especial de cigüeñas para los príncipes, ¿no? No sé, igual vienen dos, no sé. Pareja, no sé. Pero vaya que son con escolta. Igual con escolta real, claro. Con la corona, ¿no? Bueno, en 1973, golpe de Estado en Chile, dirigido por el general Augusto Pinochet. Sí. El presidente Salvador Allende muere en el asalto de los rebeldes al Palacio de la Moneda. Yo he tenido la suerte de visitar ese palacio, un palacio muy interesante, y la plaza. ¿Dónde no has estado? ¿Dónde no has estado? No, he estado en muchísimos lugares, no he estado. Pero, bueno, casualmente en Santiago de Chile sí que lo he visitado, y algunas otras poblaciones de Chile. Y ese momento histórico es un cambio político, lógicamente, hay un golpe de Estado, una dictadura. Y últimamente lo que he oído es que Salvador Allende no fue asesinado en ese golpe de Estado, sino, dicen algunos, que se suicidó por miedo a las represalias que podían haber ahora. En cualquier caso, lo cierto es que Salvador Allende murió. Y el golpe de Estado durante, bueno, ¿en qué año has dicho, perdona? 1973. 73, pues hasta hace cinco años, una cosa así, pues Pinochet ha estado gobernando ese país con mano dura, para algunos, y para otros con mano de hierro. Así es que, bueno, en cualquier caso, yo como país me parece un país extraordinario, tengo bastantes amigos. Y bueno, son momentos de la historia que en Argentina ocurrieron también, en Paraguay, en Uruguay y aquí en España. O sea que tenemos similitudes también en esos aspectos. En 1977, don Juan de Borbón renuncia a todos sus derechos sobre la corona en favor de su hijo don Juan Carlos de Borbón. El primero solo conservará el título de Conde de Barcelona. Exactamente. Y así, bueno, y, ya fue, y así empezó. Vivió el alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Que era hijo de reyes y padre de rey. Efectivamente. Pues nunca nunca fue rey. Así es que fue una imposición de Franco, en este caso, del general Franco, para que a su muerte hubiera una transición hacia la democracia garantizada en el papel de la corona española. Y entonces, pero pidió que Juan, el conde Juan de Borbón, conde de Barcelona en este caso, pues abdicara, digamos, en favor de su hijo. Fue un requisito que Francisco Franco impuso y, bueno, y la transición fue, gracias a Dios, pacífica. No, fue una transición. Sí, sí, fue una transición pacífica. En otros países se interrumpe la transición, se meten en un golpe de Estado, se meten en un problema y la gente sufre mucho. Yo creo que nosotros deberíamos sentirnos, pues, orgullosos, felices, no sé cuál sería el término para no meterme en el mundo de la política, porque hemos podido pasar de un sistema político determinado a otro donde hay más garantías, más libertades, más forma, hay libertad de expresión. Yo creo que eso es un estado de derecho, sí. Bueno, en 1986, la Bolsa de Nueva York registra la mayor caída en su historia hasta la fecha. El índice Dow Jones pierde 86,5 puntos. En el 86. Desde luego, si las bolsas fueran propensas al infarto, se habrían muerto todas. Yo desde luego no entiendo nada, pero sí que mueve el mundo, pero vamos. Hombre, es el valor del dinero efectivamente, y el valor de las acciones de las empresas, que son las que cotizan, y entonces ese valor, aunque tú no ves el efectivo, digámoslo así, ese valor es lo que te dice si tienes más o menos riqueza, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, las bolsas hoy en día mueven la economía a nivel mundial, todo. Y debido a que la Tierra es redonda y tenemos esas diferencias de usos horarios, pues cuando empiezan en Japón, después, o en Tokio, mejor dicho, después llegan a Europa y después las bolsas de Estados Unidos, que son las tres grandes bolsas que mueven, digamos, el ciclo económico mundial. Bueno, en 1992, las tormentas monzónicas causan la muerte de 2.000 personas en el norte de la India y en Pakistán. Fijaros, 2.000 personas. Sí, es increíble. Desgraciadamente en esos lugares la situación de vida es tan decrépita ya de por sí. Que ante un maremoto, siempre la terremoto, la en la misma zona. Exactamente. Sí. Es que pero es por las fallas que tienen allí, todas, también, lo que se mueve. También, claro. y por la calidad de vida que tienen esas personas. También, que muchas sí. de ellas viven en chabolas, sino en la calle, sobre todo y en la los India. Lados de los ríos. Exactamente. Todo, o sea, entonces las inundaciones y movimientos de tierra, pues les afecta mucho más. Eso está claro. Bueno, en 1993, la Comisión Ballenera Internacional aprueba la extensión de la moratoria que prohíbe cazar ballenas. Yo aplaudo, de verdad, porque sí, es que pero se es siguen, una pena. Se sí, siguen es que cazando, es una pena. Esta moratoria no se respeta ni por parte de Japón, ni por parte de Noruega, ni por parte de nadie. Y Finlandia, que son los países que más... Hay muchas personas que se alimentan de ello, de la caza de las ballenas. Sí, sobre todo Japón, es una carne muy apreciada en esa zona y, bueno, se sigue cazando de esa manera, y un poco indiscriminada, ¿no? Pero bueno, también en este año, en el 93, los bancos abaratan los créditos después de la bajada oficial de tipos. Muy bien. Bueno, ahora estamos en un momento bastante interesante desde un punto de valor del Euribor. Estamos por lo menos sobre el papel. Sobre el papel, sí. Luego hipotecaría, cuando vas a pedir un préstamo, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero ahora todos sabemos que el valor del dinero es un 1%. Lógicamente nunca podremos conseguir un préstamo a ese valor porque ese es el valor que tienen los bancos y ahí hay que darles un margen de beneficio. Pero bueno, ahora una hipoteca al 3,5, 4 se puede conseguir. Todos esperamos las actualizaciones, digamos, las revisiones de las hipotecas para ver si nos baja, porque yo tuve la desgracia de renovarla, digamos, de revisarla cuando estaba más alto y ahora estoy esperando a ver si baja. Me llega. De todas maneras, si alguien pretende casarse por dinero, que pida una hipoteca que es más barata. Bueno, no sé. Hay que ver a dónde llegamos. Eso es hablar de intereses también. Bueno, entramos en el año 2000, en el 2001. Qué maldad. La ONU denuncia la explotación sexual de miles de inmigrantes dominicanas en España y es tristísimo, de verdad. Y todavía sigue pasando. Ahora dominicanas y mujeres que vienen de los países del antiguo oeste, que nosotros llamamos rumanas y húngaras y búlgaras, y hay muchísimas en España, la verdad. De todas maneras, sin justificar nada de esto, porque esto es una... Esto hace perder al hombre toda su dignidad. Sí, pero, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Yo llevo recibiendo durante bastante tiempo ya unos correos electrónicos de personas que los mandan desde Rusia, y traducidos por un método informático, donde personas, pues aparentemente muy jóvenes y tal, se aventuran a mandar correos diciendo que se ofrecen para venir y tal. Se pueden encontrar con unas sorpresas realmente muy desagradables. Yo los cojo, los borro, pero no voy a decir uno cada día, pero varios a la semana sí, ¿eh? Es decir, que personas muy jóvenes... Eso habla un poco de la desesperación de la gente que vive en esos países y del desconocimiento de lo que les podría esperar aquí, ¿eh? No digo que todos los casos, pero la verdad es que esas personas están en una situación de riesgo, de riesgo porque hay otros sinvergüenzas que se aprovechan de esa situación. Por supuesto, sigue siendo triste, pero bueno. En el 2006, miles de jóvenes convocados a través de Internet exigen viviendas dignas. Y bueno, andamos con lo mismo. Seguimos exigiendo. Según la Constitución, la vivienda digna es un derecho. Sí, pero que no sea de 30 metros cuadrados. Bueno, pero sigue siendo la vivienda para ellos. Son 30 metros cuadrados de derecho. Bueno, a ver, nacieron un día como hoy, en 1557, José de Calasanz. De Calasanz, pedagogo y clérico español. Exactamente, sí. Y luego fallecieron en este día Frank Sinatra, la voz cantante y actor estadounidense. Frank Sinatra. A mí es un cantante que me encanta y creo que tiene canciones preciosas. Su voz. Es cierto que algunos decían que estaba por comentar algo, ¿no? Que estaba vinculado con la mafia italiana en Nueva York y tal, pero bueno, a nosotros interesaba su voz. Exactamente, eso lo dejamos aparte. A mí sí que me gusta. A mí también. Bueno, ¿y el pensamiento de hoy, Vicky, a quién lo vamos a dedicar? Pues fijaros, ¿de qué? ¿Qué lo hacía tan diferente a los demás? Ah, o sea, que vas a hablar de una persona. Sí, en concreto. Pues vamos a escucharte. ¿Qué lo hacía tan diferente a los demás? Hace poco me contaron una anécdota sobre un científico que tiene en su haber muchos avances de gran importancia en el terreno de la medicina. En una ocasión en que lo estaba entrevistando un periodista, este le preguntó a qué atribuía el hecho de tener más inventiva que el ciudadano promedio. ¿Qué lo hacía tan distinto a los demás? El científico respondió que, a su modo de ver, todo se debía a una experiencia que vivió con su madre cuando apenas contaba 2 años y que le dejó una profunda enseñanza. Él había intentado sacar una botella de leche de la nevera. La botella se le escurrió de las manos y cayó, derramándose todo el contenido en el suelo de la cocina y quedó anegado de leche. Cuando su madre entró en la cocina, en vez de gritarle y soltarle un sermón o castigarlo, le dijo: «¡Qué desorden tan estupendo! ¡Es magnífico! no recuerda haber visto nunca un charco de leche tan grande. Bueno, el daño ya está hecho. ¿Qué te parece si juegas un rato en la leche antes de que lo limpiemos? ¿Cómo no? El niño aceptó ponerse a jugar. Al cabo de unos minutos, su madre le dijo: ¿sabes que cuando ensucias algo, te toca a ti limpiarlo y dejarlo todo en orden? ¿Cómo prefieres hacerlo? ¿Puedes hacerlo con una esponja, una toalla o una fregona? El niño escogió la esponja y con ayuda de su madre recogieron la leche derramada. Seguidamente, ella le explicó: mira, lo que ocurrió aquí es un experimento fallido. Lo que pasa es que es interesante, sin conseguirlo, llevar una botella grande de leche con unas manos chiquititas. Vamos al patio de atrás, llenemos la botella de agua y veamos si se te ocurre una manera de llevarla sin derramarla. El pequeñín aprendió que si la agarraba con firmeza por el cuello con las dos manos, podía llevarla sin que se le cayera. ¡Qué enseñanza tan estupenda! Aquel célebre científico recalcó que en ese momento comprendió que no debía tener miedo de cometer errores. Al contrario, aprendió que las equivocaciones no eran sino oportunidades de aprender algo nuevo, que es al fin y al cabo lo que hace al científico con sus experimentos. Incluso cuando un experimento no sale, se aprende algo valioso. No olvides, la verdadera educación no es la que enseña a ganarse la vida, sino la que enseña a vivir. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Pues ya tenemos todos los utensilios, todos los cuchillos, todo preparado, lo que va a hacer la receta puestos sobre la mesa. Exactamente. Y empezamos a diseccionar los productos para saber. A ver, Vicky, sácame de duda. A ver. ¿De dónde nos traes la receta hoy? A ver. ¿De qué país Fijaros, viene? Fijaros, es algo muy curioso. Es un lugar que está entre el camino de Europa y América. América del Norte. ¿Pero para nosotros? Sí, entre medias, sí. Está a mitad de camino. ¿Entre España y América? Sí. América del Norte, entre España y América del Norte. No será... Es un pequeñito paraíso entre las nueve islas Azores. ¡Ah! De Portugal. Nuestros amigos, hermanos y vecinos portugueses. Sí, señores. Bueno. Las Azores, es una isla. Cuéntanos un poquito. Pues fijaros, hoy vamos a ir a la isla São Miguel. São Miguel. São Miguel. Llamada Isla Verde. Muy bonita. Porque es la mayor belleza paradisíaca. Entre todas las islas, entre las nueve islas, es la mayor. ¿Nueve islas hay? Nueve islas hay. Bueno, no sabía que había tantas. De hecho, estos chicos vienen de una de ellas. Qué bonito, Antonio. Siempre tienes el detalle ahí. Música portuguesa. Autóctona. Muy bien. Escuchamos con atención también. ¿Y por qué son islas verdes? ¿Por su verdor? No, por... islas no. Esta en concreto le llaman Isla Verde. Ah, ¿por qué? Porque es paradisíaca. Ah, tiene todo frondoso, muy verde. Y es, dicen que es una cura para los sentidos. Fijaros, si es hermosa. No, había que ir. Pablo, tienes que ir a visitar. Tenemos que ir, a las Islas Antonio, Azores. ¿Verdad? Sí. Oye, pues lo mismo vamos a hacer algún directo ahí. Tiene que ser, desde las Islas Azores. Sí. Muy bien. Bueno, sus recetas tradicionales dicen que hacen las delicias de los degustadores de la buena comida, porque tienen de todo, de todo. Pero en particular es famoso... un mercado municipal que tienen allí, que es al aire libre. El mercado municipal, igual de ser aquí, tienes que entrar a un comercio, lo tienen al aire libre. Igual que aquí en Sagunto también. Sí. Bueno, aquí le llaman el mercado. Una cosa es el mercadillo que viene habitualmente un día concreto, allí el mercado municipal es diariamente al aire libre. Porque tienen temperaturas muy cálidas. Hombre, y aparte... ¿Lloverá poco? Sí, las Islas Azores. O si no lo tenga acondicionado, quizás. No, ¿sabes lo que pasa? Que al ser una isla, me imagino, me imagino que tampoco hay un suministro habitual y entonces, claro, la gente va comprando todos los días. Sí, normalmente es todo en la calle. Todas las ventas suelen ser en las calles. Y aparte, es que la fruta es tan abundante que tiene que estar en la calle. Mira, esta mujer está vendiendo algo. en el mercado. Mercado este. Municipal. Muy bien, pues vamos pues a ver. Pues entre las frutas estas que os he dicho que venden en los mercados, algo que sobresale es la piña. Ah, la piña. Venden muchísima y comercializan mucha piña en esta isla, en Sao Miguel. Es una zona, ¿no?, donde se cultive mucho. Pues es una zona, sí, es una zona. Bueno. Sí, sí, a lo igual mejor que las clima, Islas Canarias, está un poco lejos, sí, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ese pesticida. La piña. La piña, en concreto la piña. También, fijaros, algo también curiosísimo que leí, y además es que debe ser que la gente va allí a esta isla a verlo y a hacerlo, y a verlo y a cocinarlo y a comerlo en directo. ¿Sí? A ver. Tienen unas calderas naturales que salen de las fuentes sulfurosas de fumas, que son pequeños cráteres que salen del terreno y ahí cocinan. Me recuerda esto un poco a las Islas Canarias, por también, ejemplo, que hay lugares que tienen esos... Las zonas también volcánicas. Volcanos. Sí, sí. Estaba allí, allí no me suena, hay, allí puedes hacer carne, puedes hacer un huevo. Puedes, sí, sí. Sí, sí. Tiran agua en las grietas y sale humo. Sale por arriba. Sí. Vapor de agua. Qué bonito. La verdad es que tiene que ser curioso ver eso. Pues allí cocinan, es algo que tienen, que son calderas naturales para ellos. Bueno, cada isla de estas nueve tiene especialidades regionales concretas. Y São Miguel es famosa por los dulces. En concreto, la masa sobada, que es el pan dulce que le llaman ellos. Muy bien. Y también es famoso por sus postres de fruta. Por eso tiene tantísima cantidad de fruta. Tiene un clima tropical. Muy bueno, idóneo para la fruta. Y la fruta es hermosa y se vende. Y además es lo que más se consume. Bueno, consumen pescados, carnes, quesos también, muchísimo queso. Bueno, pescados es lógico, ¿no? Ser una isla debe tener mucha pesca. Y entonces, en concreto, como allí lo que abunda es la piña, pues hoy traemos una piña asada con especies. Muy bien. Riquísima. Que es muy rico para el niño y la niña. Es dulce, pero con especies. Muy curioso. Sí, un contraste. Sorpréndenos como cada día. Un contraste rico. Seguro que lo hacéis después. Vamos a ver. Pero las piñas tienen que ser de Azores, si no, no sale igual. Claro. Bueno, pues esta piña asada con especies tiene, por supuesto, una piña que es de gran tamaño y ya la vamos a trocear. Le cortamos lo que es la piel de fuera y la troceamos. Luego un mango pelado, también cortado a rodajitas, un hermoso mango. Fijaros qué aroma tiene que tener este postre con la piña y el mango es que solo, ¿eh? A mí el mango me encanta. Y a mí igual, solo al cortarlo el olor que desprende es buenísimo. También vamos a utilizar 50 gramos de mantequilla. Ahora, fijaros, 4 cucharadas de sirope dorado. ¿Sirope dorado? Sí. Dorado puede ser cualquiera, porque está el sirope oscuro, que suele ser el de trigo concentrado, pero el de dorado puede ser de arroz, también de trigo, de avena, me parece que hay también. Hay varios siropes. Muy bien. No, en concreto no sé cuál exactamente, pero bueno, dorado. Y ahora, fijaros, las especies. 2 cucharadas de canela en polvo. 1 cucharada de nuez moscada recién rallada. 4 cucharadas de azúcar de caña de piña. 2 granadillas. ¿Sabéis lo que es la granadilla? ¿No? Sí. Bueno, es como la grana. ¿No es como la grana? No. La granadilla. Sí, la como grana. ¿Dice la granada? Sí, como la granada. No, es la fruta de la pasión. Fijaros, en Canarias sí que es muy habitual. Le llaman granadilla en Canarias. A mí me suena de nombre, pero si te digo la verdad... Sí. No, es la fruta de la pasión. No creo que haya ¿Habéis comido. Tenido el gusto de probarla? Yo no. Tiene como ¿cómo si fuera el higo chumbo, que tiene dentro muchos granitos, sí. Pero esos granitos se tragan. Es lo único que tiene. Es una pequeña película por dentro de 3 o 4 milímetros de pulpa blandita y luego todos son granitos, sí, como el higo chumbo. Ya. Pues lleva dos granadillas... 150 mililitros de nata agria, que puede ser nata líquida, nata para montar. Ellos llaman nata agria porque es más espesa. Y luego una ralladura fina de piel de naranja. Fijaros, lleva unos condimentos, pero es dulce, es un postre, Pablo, dulce, ¿eh? Riquísimo, fijaros. Ahora vamos a confeccionarlo. Se va a precalentar el horno a 200 grados. Lo vamos a dejar ir precalentando, que yo aconsejaría, fijaros, quizás un poquito más. Yo un poco viendo un poco cómo va el desarrollo del pondrían más temperatura. Sí, un poquito más. Pondría 220 o 230. Pues nada, pues 220, no hay miseria. Lo que te 225. Es que también depende del horno. Claro. Esto, por lo que he visto, se tiene que hacer rápido, entonces 200 tardaría un poco más y tienes que cambiar la bandeja. Muy bien. Bueno, vamos a ir troceando. Bueno, la frutita ya, la piña y el mango lo tenemos troceadito. Lo ponemos en la base del horno, en la fuentecita del horno, en la base. Y mientras vamos a ir en un cacillo, vamos a ir calentando la mantequilla, el sirope y poco a poco le vamos a ir incorporando las especies, lo que es la canela, la nuez moscada, el azúcar, y vamos a ir moviendo para que no se nos pegue, porque como sabéis los condimentos se pueden ir pegando cuando la mantequilla se va derritiendo, ¿no? Claro. Entonces vamos a ir moviéndolo poquito a poco hasta que todo se deshaga y se mezcle. Eso va a echar un aroma delicioso. Y luego se lo vamos a ir incorporando, cuando ya está todo mezcladito, encima de las frutitas que hemos dejado en la fuente del horno. Bien, lo vamos a incorporar bien. Y lo vamos a poner en el horno a cocinar entre 20 y 30 minutos. Bien. Si ponemos más temperatura, menos minutos. O sea, 20 minutos lo tenemos. Así cocidito todo en mezcladito. 20 a 220. Eso es, muy bien. Muy bien. Qué bien aprendes, Antonio. Hombre, contigo cualquiera no aprende. Y luego, si queremos, lo vamos a poner en la parte de arriba, lo sacamos después de 20 minutos, lo ponemos en la parte de arriba y lo doramos. Bien. Y cuando está empezando a dorar, lo vamos a sacar y en el momento vamos a echarle la granadilla por encima. Por encima, las pipitas de granadilla, muy bien. Va ir fundiéndose un pelín con el calorcito. Y luego vamos a servir este postre con la nata agria mezclada con la piel de naranja. Tiene que estar delicioso. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Mezcladita la nata con la piel. Y luego troceamos un trocito del postre y lo ponemos al ladito. Y fijaros qué bueno y qué rico tiene que estar. Con el sabor de las frutas, de la piña y del mango, y con el saborcito que deja en la nata la peladura de naranja. Deliciosa. La verdad es que sí. Qué pena, se nos ha acabado los cánticos, no, Antonio. No, hay más. Bueno, si esta gente lo he contratado aquí, está, mira, ahora un instrumental. Y van a qué estar bonito. Aquí durante dure todo el programa. Sí, se echa de menos cuando no tenemos escúchame, la música. Escúchame una cosa. Sí, dime. ¿Y ese plato, esas cantidades que has dado, que son para 4 personas? No lo sé, aquí realmente no lo pone, pero yo siempre suelo sacar para eso, para 4 comensales, pero lo que siempre he dicho, depende de lo que comas. Claro, si eres depende. Goloso, te comes la mitad de la fuente. Hombre, el dulce además, normalmente suele la fruta, gustar bastante. Es fruta realmente, la fruta es que entra sola, o sea, directamente te la puedes comer sola. Entonces, esto casi mejor para 2 personas golosas. Tenemos, solo para 2. Podemos encontrar aquí de todos los ingredientes. Sí, que... porque piña y mango, por supuesto, en las islas Sao no vas a encontrar la piña que tienes aquí. Claro. Allí es doble el tamaño, bueno, y del mango pasa, no te quiero decir. Claro, es lo que pasa. Fíjate, el otro día estuve en un comercio y me dice mi hijo, mamá, ¿eso es lo que creo que es? Digo, sí. Era un mango que era 4 veces el mango que estamos habituados a ver. Era un mangazo. O sea, es como un melón enorme. Un mangante, era un mangante. Le digo a mi hijo, prueba a cogerlo. Y dice, mamá, pesa, ¿eh? Digo, es que fíjate a ver, qué delicia. Vicky, claro, yo tengo una pregunta, dime, por mi Pablo. Excesivo conocimiento en el tema. Según puedo ver en internet, la fruta de la pasión es la maracuyá. Sí, el maracuyá, eso es. Ah. Y es la granadina. Ahí le llaman granadilla. Ah, granadilla. Pero es la flor de la pasión, la fruta, el fruto de la flor de la pasión. De todas formas, Pablo, esos nombres ya sabes tú que en algunos sitios y tal. El maracuyá, efectivamente. Maracuyá, sí. Yo, por ejemplo, el maracuyá sí que lo he tomado un zumo. Y yo lo he cogido en Canarias, lo cogíamos allí, en el hotel estaba por fuera las vallas, ahí se coge, está en todas partes en las vallas. Yo, por ejemplo, hablando de los países autóctonos, a veces algunas frutas, yo en Argentina me he comido los mangos más grandes que he comido en mi vida. Deliciosos. Pero unos mangos de 2 kilos, ¿eh? Sí, exagerados. Pelotas. Eran de enormes. Y allí la verdad es que no se come mucho. Yo por lo que vi allí en la villa donde estaba, en la villa, había cantidad de mangos que caían de maduros y se quedaban en el suelo y tal. Y a nosotros que nos encanta mucho, nos gusta mucho, aprovechamos. Pero igual que el aguacate también en esas zonas se desecha, se caen al suelo, como aquí los naranjos. Sí, pero que suelen ser frutas mucho más grandes y maduran más naturalmente. Se caen antes por el peso, ¿no? Y claro, ¿no? Y que de sabor son mucho mejores. Sí, por supuesto. Oye, muy bien. Son deliciosas, fijaros, este postre con el contraste del dulce de estos frutos y la canela y la nuez moscada. Yo es que la nuez moscada se la he hecho a muchísimas cosas. Cuando hago salsa bechamel, siempre la nuez moscada es el toque particular de esto, de la bechamel. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Voy a despedir a estos chicos también, que han venido amablemente desde las Azores. Págales, Antonio. Que se sí, bueno, les invitaremos a comer. Le daremos un poco del postre de que ha hecho la vida. Dile que no se vayan muy lejos por si algún día volvemos a Portugal. Hombre, seguro que volveremos, porque ahí estamos. Muy bien, pues con nuestra sintonía nos vamos a despedir. Vicky, muchas gracias. Con esta piña asada rica que hemos está traído. Muy buena, muy buena. Y nada, hasta el próximo programa, Vicky. Pues hasta siempre. Hasta el próximo. Estamos ahí. Que aproveche. Gracias a vosotros. Pues fantástica la receta de hoy y también la música de fondo que Antonio ha seleccionado. Bueno, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Que la música estaba grabada, ¿no? Bueno, pues es por si alguien tiene algún problema con ello. Bien, os damos las gracias a todos los que habéis estado hoy. Gracias Vicky, gracias Antonio. Ha sido un placer compartir con vosotros este día y le deseamos a Esther que tenga un feliz viaje y un feliz regreso cuando termine su jornada de trabajo hoy. Terminar, queridos amigos, con un texto bíblico como hacemos cada día para invitaros a que mañana podamos continuar juntos. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es un camino de muerte. A veces nosotros miramos la vida desde nuestra perspectiva. Si nos llegamos hasta Dios, seguro que nuestro concepto de la vida cambiará y en él encontraremos la paz, la serenidad y la tranquilidad que necesitamos los seres humanos. Nos escuchamos mañana, ¿verdad? No nos faltes, sin ti no tiene sentido. Hasta mañana.